prensa latinoamericana, el Diario Libre de la República Dominicana. Medio ambiente determina barcazas violaron licencia. Bueno, otro titular más para destacar. Presidente Abinader da ultimátum a Haití por canal de riego en río Masacre. Así se llama el río Masacre. Vamos ya con la abogada Luz Piedraíta, que nos va a compartir información importante en materia de inmigración, como viene siendo habitual en este espacio. Ya está con nosotros, efectivamente. Recording in progress. Muy buenos días, Luz. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes, Juan. Bueno, hoy vamos a abordar una vez más un tema muy recurrente, el arraigo social. ¿Qué es el arraigo social, Luz? Pues bien, pues, el arraigo social se solicita cuando llevamos aquí en España 3 años y cumplimos una serie de requisitos. Por norma general, vamos a tener que aportar un contrato de trabajo y si no tenemos un contrato de trabajo, sustentar que tenemos medios económicos de alguno de nuestros familiares. En este caso, Luz, te estamos escuchando. Un poco lejos, a ver si mejoramos ese micro, como hay que hacer algo. ¿Ahí, Jorge, mejor? Un poquito mejor, yo creo que podemos seguir mejorando. Sí, podemos seguir mejorando, a ver si tenemos. Bueno, Jorge, ¿ahí mejor? Bueno, vamos a darle. Vale, a ver qué pasa, sí. Vale, ¿qué pasa con el arraigo social? Podemos aportar, como estábamos diciendo, un contrato de trabajo, o determinar que tenemos vínculos directos con familiares que tienen ya su documentación en España y pueden sustentarnos económicamente. De acuerdo, Jorge, y todos los oyentes que lo sepan. ¿Qué no vamos a necesitar aparte del contrato y demostrar estos medios económicos? Que no tenemos penales ni en España ni en nuestro país de origen, que tenemos nuestro pasaporte completo y en vigor. Cuando hablo completo es que tenemos que aportar todas las páginas del pasaporte para determinar entradas y salidas del territorio. También tenemos que realizar un informe de inserción social o de arraigo en el trabajador o trabajadora social donde residamos y aportar cualquier documento que justifique que estoy integrado y he estado en España los 3 últimos años. El arraigo social, una de las figuras contempladas en la ley de extranjería y que le permite a las personas inmigrantes obtener los papeles luego de estar un tiempo en España. ¿Cuáles son los requisitos o cómo se acredita, mejor dicho, el derecho al arraigo social, Luz? Vale, aparte del contrato de trabajo, que es el medio económico que tenemos que aportar, un contrato de trabajo indefinido, donde tiene que ser mínimo de 30 horas, alguna excepción para que ya lo sepamos, que pueden ser de 20 horas y ganar, claro está, en la mitad de lo que será el salario mínimo, 630, siempre y cuando acreditemos que en España tenemos a cargo un menor de edad, que es nuestro hijo menor de edad, está con nosotros viviendo y estudiando en España. De esta manera podremos soportar un contrato de 20 horas, para que muchos padres y madres se puedan favorecer. ¿Y cómo lo demostramos también esos 3 años? Porque el contrato, aparte del certificado de empadronamiento histórico, de todos los lugares donde hemos residido, envíos de dinero también pueden valer, cursos públicos, que ya lo he reiterado, los cursos deben ser públicos para que tengan más sustento. Un curso de valenciano, de limpieza, de alguna actividad que se hace también. Importante, documentación médica, de todo el historial médico debe pedirse. También ser si tengo alguna, estoy inscrito en alguna institución pública o privada, por ejemplo, si voy a la iglesia, si también voy a alguna asociación de fútbol, por ejemplo, algún otro deporte, alguna asociación cultural, como Cruz Roja, Cáritas, todo esto me sirve. También, si tengo mi tarjeta, la EMT, ya no está personalizada. Algunas personas que tienen cuenta bancaria, seguros médicos. Mejor dicho, todo lo que acredita el vínculo de la persona migrante con la sociedad donde se encuentra radicada, ¿no? Correcto, Jorge, todo. Eso es válido porque en cualquier momento nos sirve de medio de prueba. ¿Y dónde se presenta, Luz? Tenemos que presentarlo, le enviamos nosotros, por ejemplo, todo directamente a la oficina de extranjería donde residimos. Sí, por ejemplo, presenta un expediente novio, tiene que ser allí, en Valencia, en la provincia de Valencia, tiene que ser la oficina de Valencia, donde estoy empadronado, nos tenemos que dirigir a esa oficina de extranjería. Importante, Jorge, y no lo hemos destacado. Los medios económicos se demuestran a través del contrato. Y mucha gente se está preguntando, ah, es que he visto, he leído en la ley que ya no tenemos que aportar de nuestros empleadores, de nuestros jefes, ni la renta, ni que no tienen deudas. Ahora bien, es verdad, porque en su momento dado extranjería va a suponer y presuponer que este empleador, nuestros jefes, tienen ese sustento económico, pero es que ellos también lo van a poder revisar y en cualquier momento, aunque no sea obligatorio, nos lo van a poder pedir y tendremos que aportar. Estoy viendo muchas solicitudes rechazadas, ¿por qué? Porque por este hecho, porque la gente se fía de que quien nos va a contratar no tiene deudas. Y cuando nos piden los certificados o extranjería hace esa búsqueda en bases de datos, nos estamos encontrando que no cumplen requisitos. Así que es muy importante que aunque no los tengamos que aportar obligatoriamente, los revisemos previamente. Las cosas en materia de extranjería tienen que ir perfecta. Quien va a contratar no puede tener deudas entonces con Hacienda, Seguridad Social, en fin. ¿Cómo es Correcto, eso? Jorge. Sí, Así los mismos de simple. requisitos. Sí, Tiene que no, estar porque al día. lastimosamente, exacto, tiene que estar al día porque se supone que el nuevo trabajador no tiene que ser una carga para el empleado. Se supone que si yo contrato a una persona es porque no tengo deudas y en un futuro, no, la gente pensará, no, esto es para salvaguardar al empresario, pero también es para salvaguardar al trabajador, porque nos están diciendo que si esta persona no tiene deudas, si está perfectamente y tiene plena liquidez, me va a poder pagar mi salario, mis vacaciones y todo lo que yo tengo derecho. En cambio, si una persona tiene deudas en seguridad social, no tiene la suficiente solvencia, o contrata trabajadores temporales, eso indica que mi estabilidad económica va a tambalear. Y yo como trabajador no voy a tener ese sustento económico y esa seguridad que me permita cotizar y poder en un futuro renovar mi tarjeta. Luz, ya esto prácticamente de manera de añadido, ¿y cómo está arrancando la temporada? Me imagino que, como casi siempre, ¿no? Mucha carga laboral, muchas solicitudes, la gente presentando los expedientes, se activa nuevamente de alguna forma también la Sí, carga de trámites, ¿no? correcto, correcto, José. Ahí ya estamos realmente, nosotros los abogados estamos activándonos, nuevo año judicial, todo vuelve a la normalidad en el juzgado, en extranjería. Es verdad que en el mes de verano no se paró, se trabajó menos, pero a nivel administrativo todo seguía en marcha, seguíamos presentando expedientes. Ahora es verdad que se presenta mucho más, ha venido muchísimas más turismo, muchísima gente que se plantea si se va a quedar, si no se va a quedar, si planteamos estancia por estudios, si no volvemos al país de origen, en fin, muchísimas dudas que tienen y vuelve todo a la normalidad. Bueno, ya a manera de conclusiones, consideraciones importantes para la solicitud del arraigo social. Importante, Jorge, aparte de no tener deuda, que el empresario no tenga deudas, el contrato de trabajo debe de ser indefinido, debo ganar, aunque sea un contrato de 30 horas, el salario mínimo interprofesional. Eso es, lastimosamente, es una normativa de extranjería, porque mucha gente no lo plantea, pero si gano 30, trabajo 30 horas, ¿por qué tengo que ganar un salario mínimo? Extranjería lo ha estipulado así. Importante también señalar que una vez tenga mi tarjeta de residencia, me deben de dar de alta en el plazo de un mes. Si no me dan de alta, todo lo que hemos dicho no va a servir para nada y volveré a estar en situación irregular. Es importante saber. Y los huecos sin padrón también son importantes tenerlos en cuenta, que si sobrepasamos más de 3 meses sin haber, sin justificar muchas veces que estaba empadronado, puede ser una causa de negación de esta tarjeta. Luz, finalmente, las redes sociales y la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, abogadas dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Nuestra abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y ya tiene una experiencia bastante dilatada en materia de extranjería o inmigración. Luz, muy amable como siempre y que tengas un feliz día. Igualmente, Jorge, buen día. Así finalizamos el segmento de asesoría jurídica. Recuerden que el podcast de El Café Mañanero en asesoría jurídica lo pueden conseguir en las redes sociales.

El Café Mañanero. Disfrútalo. Tal vez podría cometer un grave error, porque tú eres prohibida para mí. Pero yo no pude controlar el corazón, y apenas que te vio de ti se enamoró, y a cada instante me pregunta por ti. Acepta por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo, y puedas conocer un poco más de las razones que me hacen dedicarte este montón de canciones. A Silvestre Dangón, el artista que pronto estará regresando. Cuenta regresiva. Viene con una producción discográfica, un álbum, como le gusta a sus seguidores, como tiene que ser cuando se trata de un artista de la dimensión de Silvestre Dangón. Muy reconocido en América Latina. Ha hecho una pausa en su carrera artística. Desde luego, llevaba una agenda bastante ajetreada y esto produce un desgaste físico y mental. De los artistas, Silvestre pues tuvo que hacer esa pausa, tomar un respiro, pero cuando paran un momento, estos artistas es para tomar impulso y viene con todo. El título de la producción discográfica, Está Malo. Nuevo álbum entonces de Silvestre Dangón, que ya tiene fecha para el lanzamiento. Y atención, conciertos también. Ciertos. Que tal que un día grites con orgullo. 2 de noviembre. ¿Qué te ha pasado? Ha sido conocido. Conoceremos entonces. Está Malo, que será el anticipo de su nueva producción discográfica. Estará de nuevo, como ya tiene acostumbrados sus seguidores, a hacer un recorrido en la ciudad de Valledupar, epicentro del vallenato a nivel internacional. En la vida, que por favor me aceptes una cena clandestina. Silvestre Dangón. Ahora de las locuras. Silvestre Dangón, 2 de noviembre, presenta entonces su nueva canción, su regreso, y en los escenarios del día 10, concretamente. El regreso más esperado de la música vallenata. El gran Silvestre. Chocolate. Y a propósito de vallenato, nos preparamos para recibir en Valencia a una agrupación que ha hecho historia, sin duda alguna, la más grande del vallenato. El Binomio de Oro. Atención Valencia, queda menos cuenta regresiva para el concierto del Binomio en esta ciudad, concretamente en la Sala Canal, este sábado, con Amor y Amistad. El Binomio. Ven, por favor. Y allí estaremos, no podemos faltar a esta cita. Con el vallenato romántico del Binomio. Bueno, vallenato romántico sí, es verdad. Pero también tienen un repertorio bastante alegre porque así somos los latinos. Cuando se trata de algo romántico es con el corazón, con mucha pasión. Y desde luego, no puede faltar nuestra alegría. Un repertorio donde también vamos a encontrar canciones como El Higuerón. El Higuerón. Y muchos temas más, sí. El Higuerón, que pertenece precisamente a lo que fue la etapa con Rafael Orozco. El Gran Binomio. A ver si recordamos un poquito. Seguramente Israel Romero va a estar haciendo notar su acordeón cuando interprete esta canción, que es uno de los momentos de su show más esperado. Sí, cuando interpreta Israel Romero, entonces. ¡Ja! ¡Ja! El Higuerón. No hay quien se quede quieto. Pasando pena. Es una canción alegre. Que incluso batió récord en Venezuela en el año 82, cuando a nivel mundial mandaba el álbum Thriller de Michael Jackson. Pues allí le ganó en ventas. En ventas. El Binomio de Oro. Al mismísimo Jackson. Imagínense. Y es que viene triunfando el Binomio de Oro desde hace mucho rato. No solamente en Colombia y Venezuela, sino en toda América Latina. Es una auténtica institución. En Ecuador. En México. En Paraguay. Atención, Paraguay. El Binomio llega a Valencia. Y estará interpretando todas sus canciones. Lo mejor de su repertorio. Este sábado en Valencia, aún tienes tiempo de adquirir las entradas. Llama al 654-681-572. 654-681-572. Estaba diciendo Edward Producciones. Ahí dice que aún hay para la zona Palco. Y esto es, de verdad, un auténtico milagro. Así que pilas. Hacerse con las entradas del Binomio de Oro en Valencia. Este martes, rueda de prensa en Madrid, porque ya la agrupación está en territorio europeo, exactamente aquí en España, para cumplir con una agenda de conciertos. Siempre recibe el respaldo del público, siempre resulta triunfante el Binomio de Oro cuando viene a Europa, y eso es algo que se repite también cuando va a Argentina, cuando va a Paraguay, cuando va a México, cualquier país de América Latina. Y seguro que Valencia en esta oportunidad no será la excepción. Ahí estaremos en el gran concierto del Binomio en la Sala Canal, celebrando Amor y Amistad. Para nuestro amigo José Melamé, el beso del Concord. Café Mañanero, disfrútalo. El Café Mañanero es un programa que sale a la calle y estuvimos hablando con Carmen Ramírez. Se trata de una periodista dominicana, ya muchos años al lado de la comunidad inmigrante, y en esta oportunidad está poniendo su nombre a consideración de sus militantes del partido que lidera Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana. hablamos con ella sobre precisamente un encuentro que sostuvo aquí en Valencia, donde recibió el respaldo de sus seguidores. Carmen Ramírez, a ver si compartimos por aquí sus declaraciones. No, tuvimos una entrevista concretamente con ella y luego de cierto en un bar dominicano, exactamente, bueno, el bar se llama Mama Juana. Lo que pasa es que no tiene el nombre afuera y yo pienso que así va a ser difícil encontrarlo, pero está ahí en la zona de Ángel Guimerá concretamente. A ver si le compartimos también entonces esas impresiones de Carmen Ramírez. Holded es un software. Carmen, enhorabuena porque la gente, la verdad es que te ha respaldado. Aquí tenemos precisamente todavía muchas personas en el fondo. Así es, para mí ha sido un gran recibimiento. Valencia, no me puedo quejar de Valencia, ya he venido en otras ocasiones a presentar mi libro y también me dieron una gran acogida. Pero esta vez estoy en calidad de precandidata diputada por la Fuerza del Pueblo, donde estamos teniendo una agenda donde se encuentra un dominicano y esta noche nos tocó Valencia. ¿Qué tal el acto? Muy bien, de verdad que le ha gustado a los dominicanos presentes lo que le he proyectado, en dado caso que lleguemos al Congreso de la República Dominicana con leyes claras para favorecer a nuestros dominicanos en el exterior. Pero mucha gente se estará preguntando, Carmen, ¿cómo marcha esa precandidatura? ¿Qué tantas opciones tienes? Bueno, ahora mismo tenemos una gran acogida por el dominicano. Como te decía, en otros programas venimos haciendo un trabajo valioso, un trabajo maravilloso a favor de nuestro quisqueyano como periodista, y por eso creo que todos han dicho presente. Ahora mismo tenemos una agenda sumamente apretada donde nos toca ir a Barcelona, León, Oviedo, Asturias, y concluimos en Madrid con un evento sumamente grande donde ya tenemos más de 600 personas que han dicho presente. Carmen, finalmente el mensaje para todas las personas que nos están siguiendo. Sabemos que esta campaña continúa. Así es, señores, a todos los dominicanos que se encuentren en cualquier rinconcito de España y de Europa, estaremos tanto en las redes sociales, entren a mis redes para que me conozcan, aquellos que quizá no han tenido la oportunidad de conocerme. Mis intenciones son buenas para ustedes porque creo que se lo merecen. Ustedes son dominicanos muy valiosos y creo que debemos cambiar la historia del dominicano en la diáspora. Así que cuento con su apoyo. Carmen, diputada 2024, Leonel Fernández, presidente. Ahí lo ha dicho todo. Carmen Ramírez, periodista, ahora dando el salto a la política. Tiene un trabajo bastante extenso en el periodismo, en la parte social, la comunidad dominicana en el exterior. Y ahora pues pone su nombre a consideración de todos los miembros de la Fuerza del Pueblo, en primera instancia, ¿no? Así es. La Fuerza del Pueblo y luego también de los votantes. Explícanos un poco cómo es el mecanismo para que tú salgas elegida como candidata. Sí, es sumamente importante que la gente sepa que se van a estar haciendo llamadas para preguntar cuál es tu candidata favorita. Se va a hacer también la encuesta en base a los trabajos que tú tengas, tu trayectoria y tu trabajo en el partido y con la misma comunidad dominicana. Y por eso nos paramos. Y a partir ya del lunes empezarán una encuestadora a llamar. Y nada, esperemos tener la victoria. Bueno, Carmen, muchas gracias y muchos éxitos. Hasta a ti, muchísimas gracias por darme ese gran apoyo en tu medio de comunicación. Para mí es un gran placer, Jorge, volverte a ver. Y recuerden, sigan ahí, sigan a Jorge en el cafecito mañanero, que no me lo pierdo yo. Así es, del cafecito de Carmen Ramírez al café mañanero. A ustedes, como siempre, muchas gracias por seguirnos. La entrevista completa la pueden encontrar precisamente en las redes sociales, en Instagram, igualmente en Facebook, en YouTube, estamos por todas partes. Hombre, Carmen Ramírez, lanzándose a la política. Mi admiración, porque para eso se requiere muchísima valentía. Vamos con el personaje del día, un segmento con Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Hey.

Empezamos Latino Deportes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al estadio Mestalla. A propósito, trae novedades su carta de cara a esta nueva temporada, así que estén atentos a Restaurante Yacaré porque muy pronto novedades en su carta. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Entramos entonces en materia. Latino Deportes a nombre de Rentacar 4WD. Vamos a decirlo correctamente. Para todas las personas que viajan especialmente a Colombia. Latino Deportes a nombre de 4WD Rentacar. Y pueden entrar precisamente en ese mismo orden a la página web y van a poder encontrar todo el catálogo de vehículos en alquiler que tienen a su disposición en el mercado colombiano para todas las personas que viajan desde España, desde Europa, de cualquier parte del mundo. 4WD Rentacar en Colombia. Debo decirles que el día le sale a unos 30 euros aproximadamente el alquiler de un coche. Y hay de todos los modelos y en todas las ciudades. 4WD Rentacar. Pues bien, entramos en materia. Vamos entonces en primera instancia con la selección española de fútbol que tiene compromiso de clasificación para la próxima Eurocopa. Enfrenta a Chipre. Por otra parte, tenemos también los partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Hablamos de la zona suramericana. Ya tiene Aulio Enricar el horario, bueno, toda la información para que no se pierdan los compromisos esta madrugada. Y cómo no, tenemos también que hablar de la Vuelta a España, que llega a su última semana. Arranca con la etapa número 16. Difícil de desbancar al Jumbo Visma, que comanda las primeras tres posiciones de la general. Luce muy fuerte el Jumbo Visma. Y vamos a ver qué opciones tienen los latinoamericanos. Hay algunos corredores como Santiago Buitrago que vienen de menos a más. Y la verdad son la esperanza cuando llegan etapas como la de hoy con final en alto. Qué decir de la etapa reina que llega precisamente esta semana. Pues bien, entramos en materia. Empezamos hablando de la selección española de fútbol que tiene compromiso, repito, esta semana y es ante Chipre, partido de clasificación para la próxima Eurocopa. Escuchamos a Luis de la Fuente. ¿Bien cómo se ganó en Georgia? Sí, pero son partidos en los que el principal enemigo es uno mismo, ¿eh? Son partidos en que no vamos a engañar a nadie, somos netamente superiores, pero eso hay que plasmarlo en el terreno de juego. Y eso tiene mucho que ver con esa concentración que hacía alusión anteriormente, concentración, buena disposición, buen grupo, buen sentido de ambición. Todos esos aspectos y esos valores que este tiene, insisto, ya una y otra vez hago referencia, este grupo lo tiene y que es lo que nos va a llevar a hacer un buen partido, a dar una alegría a nuestra afición, a toda España y seguir y meternos de lleno en la pelea por esa primera plaza que es nuestro claro objetivo para hacer a la Euro 2024 porque tenemos muchas ganas de cerrar este ciclo así de esa manera. Luis de la Fuente, entrenador de la selección española de fútbol, el compromiso, recordemos, hoy entonces en territorio español, el partido será exactamente a las 8:45, sí. Y lo podrán ver a través de Radio Televisión Española, que viene retransmitiendo todos estos partidos. España entonces, ante Chipre. 8:45 de la noche este martes. Es el segundo del doblete de esta jornada FIFA. Recordemos que antes enfrentó a Georgia goleándola 1-7 en condición de visitante y en esta oportunidad toca en condición de local. 8:45 para seguir a la selección española de fútbol. Pues bien, vamos al otro lado del Atlántico porque tenemos partidos de clasificación también para el Mundial de Estados Unidos, en Canadá y México por la zona de Suramérica. La jornada, a ver, Aulio Ricard nos las comparte a continuación. Sí, comparte esos compromisos de la Conmebol. Jorge, y vamos a hablar de lo que será la segunda jornada que se jugará esta noche de Europa y la tarde y noche también de América. A primera hora, la selección de Bolivia recibe a la Argentina a las 22 horas Europa. A segunda hora, Ecuador ante Uruguay a las 23 horas de Europa. Y Chile recibe a la selección Colombia a las 2:30 de la madrugada. Y Brasil visitará a Perú a las 4 de la mañana, hora de Europa. Esa es la jornada, la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas. Bolivia, Argentina, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, Brasil. Vamos a ver cómo serán los resultados y en el día de mañana estaremos aquí en el Café Mañanero y Latino Deportes entregándoles todo lo concerniente a las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Arranca la jornada entonces con la campeona del mundo visitando a Bolivia allá en la altura. Es un partido que siempre se torna peligroso, independientemente si es Argentina o Brasil. A Bolivia se le teme jugar en la altura, se le tiene ese respeto añadido. Y vamos a escuchar al técnico de la selección argentina, Scaloni, hablando de este compromiso. Va a viajar, hoy entrenó diferenciado, pero está en condiciones de viajar y todavía faltan 2 días para el partido y tomaremos la decisión mañana o incluso el mismo martes. Y el plantel está bien, en principio no hay ningún inconveniente, estamos para afrontar el partido en las mejores condiciones y viajamos esta tarde, así que nada, cuando lleguemos allá y empecemos a adaptarnos un poquito, veremos cómo va todo. La pregunta que le hacían era si Messi iba a viajar a La Paz. Está tocado, pero de momento todo parece indicar que llegará para este partido ante Bolivia. Recordemos que Argentina en el primer partido ganó a Ecuador, por lo tanto ya tiene 3 puntos, mientras que Bolivia cayó goleada. La primera goleada de estas eliminatorias la recibió el conjunto boliviano. Tiene que lograr los 3 puntos en esta ocasión. La región cuenta con hasta 6 cupos para estar en el próximo mundial, más uno de repesca, y se espera que Bolivia vuelva a un mundial. Esa es la esperanza de la afición, pero para ello tiene que inmediatamente empezar a producir resultados positivos. Había más preguntas para el técnico Scaloni. Bueno, el equipo ya más o menos lo tengo en la cabeza. Será parecido al que jugó el otro día. No, siempre que no haya ninguna complicación entre hoy y mañana, el equipo será parecido y estamos contentos con el rendimiento y la altura tiene, bueno, todos sabemos las condiciones. Los cambios son importantes también y hasta pueden ser más importantes los cambios que al principio. Para que se lo lleve. Bueno, tenemos algún inconveniente ahí con el sonido, a ver si lo recuperamos, porque es muy importante escuchar al técnico campeón del mundo. Puede haber, pero el bloque será el de siempre. Lionel, buenas tardes. Acá Facundo Sánchez para D-Sports. Justamente volviendo al tema Messi, consultarte si está para 90 minutos o cómo está físicamente. Y por el Cuti Romero, si también lo tenés en óptimas condiciones. Sí, están en condiciones los dos para afrontar el partido. Ya veremos la decisión, si es de inicio o después o incluso no jugar, pero en principio están bien, solo se han entrenado diferenciados por las típicas precauciones. Lionel, ¿cómo estás? Sebastián Gándara para Fox. Repiten el cronograma de la última vez que fueron a Bolivia. Salen dos días antes. Además de, lógicamente, el buen resultado que sacaron en aquella oportunidad. ¿Qué es lo positivo que le encuentran a este tipo de cronograma, viajar dos días antes? Bueno, y lo hicimos así el año porque se ganó, sino que no hay una ciencia exacta para esto, todo el mundo lo sabe, ya yo creo que es un tema ya recontrasabido, ninguno tiene la varita mágica. Nosotros lo hacemos así porque preferimos, si se sufre, bueno, pues, sufrirlo ya de otra manera, sabiendo lo que nos vamos a encontrar. Y no necesariamente por el resultado de la última vez. Así que nada, nos vamos hoy y estaremos ahí. Acá, Lionel, Pablo Brunetto, estamos en vivo para TN. Te quería preguntar por Messi, después del partido con Ecuador. Dijo que no iba a ser la primera vez que salga. Te quería preguntar si lo escuchaste, si te sorprendió la declaración o si previamente en este nuevo proceso que arrancó de cara al próximo Mundial hablaron de esa situación en cuanto a la cantidad de minutos que va a tener Messi en los partidos eliminatorios. Gracias. No hablo con él sobre estas cosas, vamos sobre la marcha, sobre lo que va sucediendo. El otro día estaba cansado y pidió el cambio y bueno, no es necesario hablar antes porque nunca se sabe lo que va a pasar. Si está bien, jugará siempre y si tiene algún problema, hace. Bueno, ahí escuchamos entonces al técnico Scaloni ampliamente en la rueda de prensa que ofreció dos días antes del compromiso. Es importante destacar que siempre Argentina va a tener ese temor de jugar en la altura desde que Bolivia le endosó hasta 6 goles. Eso fue en el partido, un partido donde Diego Armando Maradona era el técnico de la selección. Pues bien, continuamos en Latino Deportes. Vamos a seguir escuchando más acerca de estas eliminatorias suramericanas. Escuchamos hace un momento a Ricard destacar el compromiso de Chile ante Colombia, otro de los equipos que perdió por goleada en la jornada anterior y que está en la obligación de empezar a sumar. Y va a recibir una Colombia que llega tras haber ganado a Venezuela por la mínima diferencia, sumando de a 3. Bueno, vamos a ver si tenemos por acá. Sí. Las declaraciones del técnico Eduardo El Toto Berizzo, viejo conocido acá en España, que ahora tiene la orientación de la selección chilena. ¿Qué tal, mis amigos? Bueno, tenemos algún... Tener claro el objetivo, seguir trabajando, seguir mentalizándonos, seguir claro en lo que tenemos que hacer. Tenemos un partido mañana importante, jugamos en casa. Intentaremos ganarlo como todos los partidos, con esa actitud de acertar con la formación en cuanto a nuestro rival, un rival que juega bien, un rival que tiene futbolistas en banda muy rápidos, un futbolista que tienen un uno contra uno desequilibrante en los costados y que elabora muy bien el juego. Presionaremos, trataremos de que nuestro rival no juegue, que nosotros usar el balón bien y construir ataques mejores de los que sucedieron en el primer partido con Uruguay. Pero con respecto a la eliminatoria, es una eliminatoria muy larga donde las derrotas te erosionan la confianza, pero tienes que seguir creyendo. Se juega durante mucho tiempo, vienen partidos importantes, rivales que tienen peso y, como bien decía usted, en una eliminatoria donde se clasifican 7 y el séptimo ejemplo, la eliminatoria de Qatar, fuimos nosotros saliendo séptimo, perdiendo la mitad de los partidos, nada tiene que hacer pensar con pesimismo las cosas, hay que seguir trabajando, hay que poner la mirada más allá, quedarse y aprender de lo que te pasa y corregir errores, sí, pero tener en cuenta que en una eliminatoria como esta puedes perder partidos y no por eso tienes que perder fuerza para llegar al final con vida. Ahí están entonces las declaraciones del técnico de la selección chilena. Bueno, esto es lo que tenemos para destacar entonces de Los compromisos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. No sé, teníamos por acá también las declaraciones del técnico de Colombia, a ver si las alcanzamos a compartir. La rueda de prensa en el día de ayer, hablando del partido ante Chile. No, lo dejamos hasta aquí porque también tenemos más deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La información deportiva a nombre de... efectivamente, de 4W de Rentacar. Vamos ahora con la Vuelta a España. Sí, la Vuelta a España que llega a su tercera y última semana. Arranca con una etapa de 120 kilómetros, apenas 120 kilómetros corta, con llegada en alto, un puerto de tercera categoría. Es ideal para las escapadas y también para que lo prueben los hombres, ¿por qué no?, de la general, y también de pronto esos equipos que no han ganado nada hasta el momento, pero que tienen corredores en forma, de manera que es una etapa que invita a la victoria y muchos equipos seguramente lo van a probar. Todo esto antes de llegar este miércoles a la etapa reina, que allí sí solamente podrán intentarlo aquellos hombres que tengan suficientes fuerzas todavía. Recordemos que estamos dejando atrás dos semanas muy duras de esta Vuelta a España, que en todo caso están dominando con mucha facilidad los hombres del conjunto Jumbo Visma. Ocupan las primeras tres posiciones con Seth Kuss primero, segundo Primoz Roglic y tercero Jonas Vingegaard. Ya está totalmente descolgado el vigente campeón Remco Evenepoel, de manera que tendremos nuevo campeón este año. Hombre, no pasará algo súper extraordinario. No. Alguien con 19 minutos a estas alturas en la general, en estos tiempos, no, ya eso estaba perdido. Pero matemáticas sí que tiene posibilidades en Remco Evenepoel. Y luego en la clasificación general vamos encontrando hasta cuatro españoles. En la cuarta posición está Juan Ayuso, que es de la tierra, exactamente de aquí de la Comunidad Valenciana. Pertenece al equipo UAE Emirates. Y en la quinta posición, Enric Mas, el corredor del Movistar. Sexto es Marc Soler, otro de los Emirates. Y séptimo, Mikel Landa, del Bahrein Victorious. En este equipo milita el colombiano Santiago Buitrago, que viene siendo el mejor latinoamericano. Está actualmente en la 13ª posición y viene de menos a más. Y la idea es que se pueda meter en el top 10. Todo cuenta. Definitivamente en la Vuelta a España un top 10 es muy importante, y por qué no también aspirar a la etapa. Conviene también dar cuenta de cómo están las cosas en lo que tiene que ver con otras clasificaciones, por ejemplo en la montaña. El mayor de la montaña, eso sí que lo tiene Remco Evenepoel. El hombre a estas alturas pues vio que no podía por la general y entonces ha decidido intentarlo con la montaña. Es un título menor, ya que él aspiraba era a revalidar el de la general. El mejor joven es Juan Ayuso. Mejor joven Juan Ayuso. El corredor que hasta el momento tiene más triunfos es Caden Groks. Caden Groks. Y vamos a ver qué nos dice definitivamente. ¿Qué nos dice definitivamente la etapa de hoy? Algunas personas me estaban preguntando por otras posiciones. Otras posiciones de los latinoamericanos. Bueno, después de Santiago Buitrago, como les decía, está en el puesto número 13. A 10 minutos 13 segundos. Sí. Vamos a encontrar en la 17ª posición a Einer Rubio del Movistar. Einer Rubio. Y ya muy lejos vamos a encontrar posteriormente a Sergio Andrés Higuita. Higuita va a luchar por alguna etapa.